Y bueno, nos damos este lujito. Viste que hablábamos de lujo recién, de sí, darnos esto. Este es otro, ¿no? Y sí, estamos, no sé, lo dijo Agustín León. Primero lo vamos a recibir, Agustín, bienvenido. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo andás, Cami? También calor, pero bien, estamos bien, estamos bien. No se siente, o es la fiebre mundialista, sí. ¿Ustedes qué dicen? También, sí. Puede ser, ¿no? Muy fin de año también, muy ya fin de semana, ya está. No, yo creo que para mí ganamos la copa y dijimos ya está. Nos para olvidamos mí se terminó el año. Sí. No pido más nada. Antes que comenzara el mundial termina mi año, así. Bueno. Que sí, olvídate. ¿Qué hacemos ahora? Hay muchas memes al respecto. Estirar. Y nos damos este gusto. Porque vamos a hablar con un campeón del mundo. Y es pampeano también. Y es pampeano. Estamos, la verdad que se me sale el cuore realmente porque tener pampeanos que nos estén representando tan bien es maravilloso. Y estoy hablando de Daniel Martínez. Es médico, especialista en ortopedia y traumatología. Pero, por sobre todas las cosas, es médico de la selección mayor de fútbol de la AFA, ¿no? Y estuvo en este triunfo, fue parte de este triunfo, asistiendo, acompañando a todos los jugadores de la selección argentina. Y lo tenemos al teléfono en este momento. Hola, Daniel, bienvenido. Paula, Camila, Agustín, te saludan. Hola, Paula, Martín, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por llamarme y, bueno, un gusto charlar con ustedes y con su audiencia. La verdad que el gustazo es nuestro, Daniel. ¿Qué se siente ser campeón del mundo y vivirlo en primera persona? Y bueno, la sensación es la misma que han escuchado de los verdaderos protagonistas, que son los jugadores, cuando los entrevistaban ahí al finalizar el partido. Una sensación única, que no es fácil de explicar con palabras. La emoción es muy grande. Se juntan las emociones, los recuerdos, la familia. Bueno, a mí me había tocado estar en la final que perdimos en Brasil contra Alemania. Entonces se juntan muchas cosas y, bueno, es una alegría y esto va a quedar para toda la vida. Como miramos siempre los goles de Diego en el 86, las atajadas de Filiol del 78, los goles de Kempes, y esto va a quedar en la historia y de toda una generación, sobre todo joven, que nunca vio a la selección campeona, vivía de los recuerdos de la historia del fútbol argentino. Entonces eso se demostró otro día cuando llegamos, cómo hay una pasión, una unión con el equipo de otra generación y de la antigua, porque se recuperó mucha gente, esta selección enamoró a mucha gente de la generación más grande como la mía, y la verdad que feliz, y bueno, obviamente allá tengo a mis padres en Winifreda y, bueno, muchos amigos en La Pampa, la provincia querida, el alma, que es parte de la historia de mi vida. Y, bueno, muy feliz. Y feliz que todos los argentinos están viviendo un momento lindo porque la selección ha ganado. ¿Qué tal, Daniel? Te saluda Agustín. Primero, felicitaciones, obviamente, por este título y gracias por darnos la alegría a muchos. Y creo que en el caso de muchos, de la mitad de la población, por primera vez de ver a la selección argentina campeona del mundo. Y vos fuiste parte del proceso de Pekerman. ¿Qué coincidencias encontrás entre lo que fue el prócer José Néstor Pekerman de la selección argentina y lo que es ahora Lionel Scaloni en su trato como persona? Bueno, sí, es verdad. A mí me lleva José en el año 95, hace 27 años ya, ahora en diciembre, que se cumplieron. Y hablé con José, le agradecí cuando llegamos acá a Argentina, porque él fue el que me llevó a la selección, y le agradecí que me haya llevado y compartir con él esto, que es tan maravilloso. Y Lionel fue su jugador, por lo tanto, obviamente, también sé que es muy agradecido a la formación que recibió él, a la formación que me ayudó a mejorar, porque yo recién estaba recibido cuando empecé a trabajar en la selección juvenil, sub-15, las más chiquitas de todas, hace 27 años, y fue todo un aprendizaje, una vida. Bueno, estaré siempre agradecido a José, que también fue el que me llevó a Argentino Junior cuando estaba como jugador a los 18 años. Entonces, mi vida está ligada muy cercana a José, a la grandeza de su persona, a todo lo que hizo por el fútbol argentino. Recuerden que ganamos muchos campeonatos, en los cuales me tocó estar en tres, de ser campeones de sub-20. Entonces, bueno, el fútbol argentino también le debe mucho a José, a Hugo Tocalli, a Ferraro, a Tojo, que fueron los formadores de esa época, y que son estos jugadores que ahora son técnicos. Y bueno, el agradecimiento eterno de José, y bueno, el Gringo ha llevado a este equipo de una forma maravillosa, es una gran persona también, y todo su cuerpo técnico, y bueno, debe estar orgulloso José también de haberlo dirigido, y bueno, el Gringo un fenómeno, ¿eh? La verdad que 10 puntos. Se notaba ayer en los recibimientos que justamente recibió Scaloni en su Pujato natal, como lo querían de todo el público presente. Y hablaba de Pekerman, que estuvo presente en Qatar. Se lo vio muy emocionado. Sí, sí, ahí en la tribuna. Sí, nosotros, él me lo comentó ayer. Y es más, me dijo que quiso ir a saludarnos, pero en un mundial es muy estricto el ingreso de las personas a los vestuarios. Es imposible poder ingresar si uno no está acreditado. Por lo tanto, nosotros seríamos 70 en el grupo y si no hay acreditación, no hay ingreso, sea quien sea. Por lo tanto, sé que se intentó saludar al equipo y no le permitieron el ingreso porque son muy rígidos, muy estrictos. Y no pudo saludarnos, así que me lo comentó ayer. Nosotros no nos enteramos de eso, de que estaba ahí cerquita nuestro, queriéndonos saludar, pero si no, bueno, obviamente nos hubiéramos acercado nosotros, pero bueno, sé que estuvo todo el Mundial y se habrá puesto muy, muy feliz siendo una persona tan importante para el fútbol argentino que formó tantos jugadores, ¿no? Daniel, Camila Santos te saluda. Primero que nada, bueno, también felicitarte y preguntarte cómo es esta combinación, podríamos decir, entre trabajo y a la vez también una pasión, porque imagino que más allá de tu trabajo, digo, pero compartir con la selección y con todo el equipo técnico día a día y con la pasión por el fútbol y por la Argentina, ¿cómo es llevar estas dos cosas? Y es algo especial, algo hermoso, con mucha responsabilidad, porque nosotros tenemos la salud de los jugadores como prioritario, pero también sabemos que los jugadores pertenecen a los clubes y al otro día que terminan con nosotros son evaluados por los médicos de los clubes. Entonces nuestros actos son juzgados por mucha gente y además está la responsabilidad de que tienen que jugar para la selección argentina. Los hinchas están fanáticos como cualquiera de ustedes, con la misma pasión, la misma ganas de ganar, pero con una función que a veces uno no puede disfrutar. El espectáculo, uno está mirando a un jugador que sabe que está con algún problema, se golpeó y hay que seguirlo unos minutos, se golpeó la cabeza y estar entretenido 10 minutos siguiéndolo a ver si no tiene algún síntoma para sacarlo, tratar de pesquisar algún síntoma, algo para avisarle al técnico que hay alguna dificultad en algún jugador. Entonces, somos espectadores de lujo, a metros, estamos dentro del equipo, pero muchas veces no podemos disfrutar de lo que disfruta una persona en la tribuna, pero obviamente en el momento de triunfo, en el momento de lo que nos tocó el otro día, tenemos la misma sensación, el mismo orgullo de formar parte y de disfrutarlo, ¿no? Perdón, y Daniel, ¿cuál es la diferencia entre la medicina, cuando vos estás dentro de un cuerpo técnico, de las inferiores de la selección argentina que tuviste, decía, de la sub-15, sub-20, en los campeonatos mundiales que ganó ahí Argentina con Pancho Ferrari y con Hugo Tocalli, con la selección mayor? ¿Cómo es el trato con un chico de 20 y un chico de primera división que bueno, que también están en la elite del fútbol mundial? El trato es el mismo, porque la amabilidad, la cordialidad, el respeto, lo que nosotros le brindamos como profesional es lo mismo, porque la calidad en esa por lo menos hemos tenido siempre. Lo que cambia mucho es el entorno. Nosotros fuimos campeones en 2001 en Argentina, 2005, 2007 en Beijing, pero lo que significa haber ganado el mundial es no tiene nada que ver con un campeonato juvenil que uno lo vive, lo disfruta. Y no es lo mismo a veces una lesión en un chico de un sub-20 que se lesione, cualquier lesión mínima, un pequeño golpe que se entera el otro día el médico del club. Ángel, por ejemplo, cuando estuvo ahí con algún problema muscular, la llamada de los médicos de los clubes inmediatamente. Eso no es lo mismo, porque tiene un entorno muy diferente. No hablemos si algo pasara con Leo. es muy diferente. Las presiones externas, las presiones internas, las necesidades, lo que significa para un jugador jugar el Mundial, perderse un partido, es decir, es muy diferente. En cuanto a la salud, todas las lesiones son iguales, en uno más chico, en uno más grande, pero bueno, las urgencias, los tiempos, las necesidades de recuperación, los tratamientos a veces son más agresivos porque hay que reponer al jugador en 3-4 días para que esté en la cancha. Entonces, bueno, cambian muchas cosas, pero bueno, siempre priorizando la salud del jugador. Y como yo siempre digo, en mi caso me ha tocado tener la mala suerte, no poder jugar más al fútbol, pero haber estado desde el primer partido con Leo Messi cuando fue citado por primera vez en juveniles hasta estar terminando su carrera, para mí es un premio que me repara un poco el daño que tenía de no poder jugar más al fútbol. Así que orgulloso de ser parte de esta selección y de todas las que integré, porque cada una tuvo su punto importante en la vida del fútbol argentino. Y además recordaba que en este Mundial específico hubo dos momentos claves de que todos los argentinos agarramos la cabeza. Cuando lo de Rodrigo De Paul, que se hablaba en un principio de garros, que estaba lesionado, no sé qué, al otro partido demostró que no, y lo de Messi, que cuando estaba tirado en el piso y que se tirado el piso no, que se tocaba el aductor izquierdo y nos enfocaban las cámaras y muchos nos agarramos la cabeza, pero después demostró que no, que era una molestia nada más. Sí, bueno, las cosas quedan dentro, pero sí, obviamente el equipo kinésico de la selección es brillante y bueno, ha recuperado jugadores y hemos hecho cosas para que los jugadores estén, que es digno de destacar, y que bueno, hemos encaminado todos los pequeños inconvenientes que hemos tenido, excepto algunas excepciones, que no pudimos ponerlo en plenitud, como fue el Papu para su lesión, de poner los 100 puntos, pero bueno, el resto, gracias a Dios, estuvimos muy, muy, pero muy bien. Y bueno, estamos disfrutando ahora de todo ese esfuerzo, que fueron muchos días, y sobre todo que lo que queríamos todos, ¿no? Que la selección ganara, pero con nuestro Leo Messi campeón, que creo que era el deseo del planeta futbolístico, no solamente de la Argentina. Daniel, bueno, te declararon ciudadano ilustre en Winifreda. Y bueno, ¿vas a venir acá a la provincia de La Pampa? ¿Cómo va a ser eso? Sí, todavía, bueno, creo que es un proyecto. No tengo ninguna confirmación, aunque seguramente va a ser así. Me habían invitado y quiero agradecerle al subsecretario de Deporte de la provincia de La Pampa, el señor Seferino Almudévar, que muy amablemente se comunicó conmigo y con la intendenta de mi pueblo, Adriana García, invitándome a mañana, pero bueno, yo tenía otros compromisos asumidos con los cuales no voy a poder estar acompañando a Alexis. Creo que van a disfrutar a Alexis como lo disfrutamos nosotros en todo el Mundial, que la rompió. La verdad que hizo un Mundial extraordinario Alexis, lo conozco de chiquito, jugué con su papá en Argentinos Juniors, jugué con su papá en Belgrano, así que lo conozco de toda la vida. Y lo van a disfrutar mucho, no podré estar, pero le quiero agradecer obviamente a las autoridades provinciales, perdón, y de mi pueblo, de la invitación de mañana, pero sí estaré, y ya lo coordiné con Adriana, encontrarme con mi gente en mi pueblo la otra semana, y bueno, cuando vaya a visitar a mis padres, pero no podía ir mañana, así que le pido disculpas a esta invitación tan linda. Obviamente voy a estar atento y disfrutando el momento de Alexis. Y después, bueno, me tocará a mí, en mi pueblo querido, donde viví las cosas más lindas, creo yo, de mi vida. Porque cuando uno es chico o adolescente, esas cosas no se le olvida más, donde creció, donde nació. Y bueno, son inseparables de no recordarlas, ¿no? Es decir, es imposible no recordarlas y bueno, soy feliz cada vez que voy. Vos decías, se me truncó la posibilidad de jugar al fútbol, pero la vida te regaló otras cosas también muy grandiosas para compensarlo. Hablás de tu pueblo y de tu localidad y decís lo lindo, las lindas experiencias, y te digo que te prepares porque te van a esperar a lo grande y te van a pasar cosas que vas a seguir agregando a esta camada de lindos recuerdos que tenés de tu localidad. Así que prepárate, Daniel, porque se viene algo lindo también. Bueno, Paula, gracias. Por lo menos dije que hagan un asado. Por lo menos vamos a comer un buen asado. A ver si algún chacarero regala alguna vaca. Obvio. La dona para el club. Y comemos un buen asado ahí directamente del campo. Tal cual. ¿Qué es una copa? ¿Una copa? Yo te traigo la copa y vos me haces un asado. Me parece que es un canje válido, ¿no? Daniel, muchísimas bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, sigan disfrutando esto lindo como lo estamos disfrutando nosotros, y bueno, lo recordaremos siempre. Nosotros también, Daniel, estamos muy contentos, muchísimas gracias nuevamente, y contentos por vos y por este momento que están viviendo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a la producción que estuvo llamándome desde hace 2 días, y bueno, por suerte pudimos lograrlo, muchas gracias. Acá nos dice Gustavo, el productor, Daniel, de tu mamá y tu papá, porque también hay una historia ahí, ¿o no? Sí, bueno, yo tengo mis padres en Winifreda, claro, claro que sí. Yo ni bien puedo, me hago una escapada, habitualmente cada 2 o 3 semanas, cuando no hay partidos, obviamente, trato de ir a verlos, aunque sea un día y medio, pero bueno, obviamente voy, es imposible no ir. Y sí, olvídate, ¿cómo lo vivieron ellos? Y bueno, hablábamos todos los días desde Qatar, a la mañana y a la noche, con la diferencia horaria, por supuesto, que eran 6 horas, que era bastante complicado. Y bueno, felices, obviamente disfrutando, sufriendo conmigo todo lo que iba pasando. Los padres ya saben cómo nos pasa a todos los que lo tenemos, o los que somos padres, cómo se sufre con los problemas de nuestros hijos o nuestros padres. Así que lo han vivido tensos, contentos y felices al final, como nos tocó a todos. Uh-huh. Así que, bueno, estaré pronto con ellos para darle un abrazo. Ya lo creo. Daniel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Chau, Gustavo, también. Gracias a todos. Abrazo. Chau, Agustín, Paula. Chau.